Efectivamente, bueno, ante esa situación, este grupo de personas que, igual que Trump, no quiere reconocer el triunfo de las mayorías. Aquí en este caso de Bolivia tenemos una amplia mayoría que es indiscutible. No hay una sola prueba de un fraude electoral. Por consiguiente, no corresponde solicitar lo que están pidiendo ellos en la revisión de las elecciones. En todo caso, lo que quieren, han decretado para hoy que se lleve a cabo paros en las ciudades. Nadie es desviado por población porque no la pandemia, mucha gente está sin recursos económicos, requiere reactivar su economía y un paro a estas alturas totalmente impopular. Entonces, no creo que vea más, pero hay que tomar previsiones. La gente, la mayoría de las personas están esperando el domingo para realizar la asunción de mando. Están trasladándose a Aymaras de lo que es todo el sector del lago de Potosí. También están trasladándose rumbo a la sede de gobierno para resguardar, ¿no? Y también los mineros, ¿no? De las principales minas, ¿no? Van a resguardar, van a dar seguridad en la plaza Murillo para que no haya ningún contratiempo, ¿no? Entonces, se está tomando las decisiones y, bueno, las organizaciones sociales están convocando a su gente para resguardar y que sea una transmisión de mando totalmente pacífica y tranquila. Muy bien. David, buen día. Acá te saluda Leila. Quería consultarte, ¿a qué sectores, a qué sector político responden estos grupos violentos y qué capacidad de organización tienen para llevar adelante este otro tipo de acciones violentas el día del traspaso de mando? Sí, son grupos, bueno, a ver, en Bolivia se estaba cerrando las diferencias entre indígenas, clase media, gente extranjera que ha llegado a Bolivia, ¿no? Y se ha asentado en lugares productivos, ¿no? Los croatas, hay varias nacionalidades que han llegado a Bolivia, ¿no? Entonces, de un tiempo esa parte, esas personas que siempre han vivido del Estado, ¿no? Y que han perdido sus privilegios, ¿no? Se han convertido en la derecha neoliberal, en la derecha totalmente y se ha ido contra la gente originaria, o sea, contra los verdaderos dueños de estos territorios, que son los aymaras, quechos, guaraníes. Entonces, los quieren someter, ¿no? En este caso, y bueno, no aceptan que un indio asuma, por ejemplo, en el caso de Evo Morales, que asuma la presidencia y que gobierna de una manera excelente. No aceptan. Y bueno, se ha dado el golpe de Estado, esa gente, la oligarquía boliviana, ha hecho, con el apoyo de Estados Unidos, ha hecho este golpe de Estado, que en 10 meses casi no han podido demostrar ningún acto de corrupción de la gestión de Evo. Tampoco han acusado que era un narcogobierno, tampoco hay una sola evidencia de que el gobierno de Evo Morales se estaría comprometido con algún tipo de delito. Claro. Entonces, han sido mentiras con las cuales han querido engatusar al pueblo boliviano. Más bien, ellos han empezado a robar en plena pandemia, ¿no? Y este grupo oligarca ha sido desplazado a través del voto en las urnas, y eso es lo que no quieren ellos aceptar, ¿no? Entonces, yo creo que la democracia, en el centralismo democrático, las minorías tienen que acatar lo que las mayorías deciden. En ese sentido, hay que convocar a la pacificación, que todos los bolivianos tengan las mismas oportunidades, que se piense en la patria para engrandecerlo y no en grupos pequeños que siempre han vivido del Estado, ¿no? Entonces, en el mismo sentido que hay dos grupos de claramente definidos, ¿no? Una minoría blancoide, ¿no? Que defiende sus privilegios, ¿no? Y esos son los que han hecho el golpe de Estado, y bueno. Y el otro grupo, la gran mayoría de pueblos indígenas, de pueblos que siempre han estado marginados del quehacer del Estado. Entonces, claro, esos dos grupos están ahorita antagónicos y chocando, y bueno, tratando de crear una especie de inestabilidad. David, ¿se conocen detalles de cómo va a ser la, digamos, la imagen de la asunción? Si Jeanine Áñez pasaría la banda, digamos, o tendría participación en la ceremonia, si ya declinó esa participación, qué invitados habrá, digamos, si Maduro va a estar, si Guaidó va a estar, intuyo que no, digamos, pero fue invitado por Áñez, qué personalidades de Latinoamérica podemos encontrar. Sí, la Cancillería ha realizado diferentes invitaciones y creo que también sembrando ciertas inestabilidades. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se invite a Guaidó, no? Sabiendo que es una fabricación del imperio, ¿no? Pero enseguida en Bolivia van a ser relativamente decididos. Es la Cancillería la que está haciendo cargo. Pero el domingo no va a entregar ya ni años el mando a Luis Arce. Según lo que ocurre aquí en Bolivia, será el presidente nato del Congreso, en este caso primero van a posesionarlo a David Choquehuanca como presidente nato del Congreso, luego David Choquehuanca va a delegar una comisión para que invite al presidente electo, Luis Arce, trasladarse al hemiciclo parlamentario. Ahí David Choquehuanca lo va a entregar la banda y el bastón presidencial, no va a ser Yamil Áñez, ¿no? Y luego juntos van a trasladarse a un palco especial en la Plaza Murillo, la principal plaza, y ahí van a desfilar todas las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, van a rendir sus honores ante el palco presidencial. Yamil Áñez ayer hizo su último mensaje al país, ¿no? Bueno, sin pena ni gloria. Y bueno, lo que hoy se sabe es que el exministro, o bueno, el actual ministro todavía de el ministro y los dos ministros de gobierno y el ministro de defensa ya están arraigados, no van a poder salir del país, ¿no? Para que se les inicie el respectivo investigación sobre el armamento que habían comprado, armamento no letal con sobreprecio. Ese es el motivo por el que se está apresando. Y bueno, también la Asamblea Legislativa Plurinacional ha determinado iniciar un juicio de responsabilidades a Yamil Áñez. Entonces, esperemos que se queden en el país, esperemos que no fuguen, porque están empezando a fugar algunas autoridades implicadas en actos de corrupción. Y bueno, que la justicia empiece a investigar y sanción a los culpables como tiene que ser. Entonces, yo creo que el domingo va a ser un acto democrático, no esperemos que no haya ningún sobresalto, ¿no? Y bueno, se haga la transmisión, luego los también van a posesionar a los ministros y de esta forma se inicia un nuevo proceso, digamos, un nuevo etapa en la historia de Bolivia. David, te agradecemos mucho por estos minutos con nosotros. No, al contrario, yo soy el agradecido, bueno, estoy dispuesto para cualquier consulta, cualquier colaboración que pueda hacer, encantadísimo, muchas gracias. Bien. Un abrazo. Allí David Ticona, periodista del Sindicato de Prensa del Alto en la ciudad de La Paz, el domingo tomará posesión Luis Arce Catacora con David Choquehuanca, no va a estar Evo, que va a ir un día después, sí va a estar... probablemente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, va a estar Alberto Fernández, presidente de la Argentina, el vicepresidente español, Pablo Iglesias, el rey de España, el rey Juan Carlos. Mira vos, esa no la tenía. Bueno, es una visita diplomática. No, por supuesto. ¿Por qué no? Sí. Veremos quién más es de la partida el domingo. Estaremos atentos a esa transmisión, que bueno, va a ser un evento político importante para Latinoamérica. Supuesto. A prestar atención a qué es lo que pasa. Yo sinceramente tengo miedo. Ajá. Sí. No me fiaría de lo que pasa en Bolivia por el momento. La verdad que fue un desahogo grande el tema de, a ver, el triunfo contundente del MAS. Pero bueno, seguimos con un gobierno de facto y claramente este tipo de atentados generan sospechas de que el mismo día del traspaso de mando pueda llegar a pasar algo. Uh-huh. Esperemos que no, pero la verdad es que enciende muchas alarmas lo que está sucediendo en Bolivia, así que iría con mucha cautela sobre todo. Uh-huh. Así es, en un ratito vamos a terminar esta semana con un poco de música. 12, 24, 22 grados, 9 décimas la actual. ¡Sacaron a Chito! Un poquito de cumbia para el mediodía. Escuchamos a la Delio Valdés. Manoteándote, agitando la vista. cuando fugas, te cruzas con la vacancia y nosotros puro ritmo, vino, tinto y sustancia, y arriba la vacancia. La marca de la gorra y toca desde el abuelo una. Oye, va la marca de la gorra, otra basura y toca desde el abuelo una. Oye, va la marca de la gorra, basura y toca desde el abuelo una. Sos mala fama y cumbiendo, usa ropa pesada y pelo corto bien correto. Cuando andas cortando fulgar, te cruzas con la vacancia y nosotros puro ritmo, vino, vino y sustancia. Mándale metal, oye, vas. Y vos, y toca que te la vuelo ahora. Adelio Valdés con Hernancito Coronel, de mala fama, un fenómeno. Muy bien, temazo, digno de un viernes. Digno de un viernes, y digno de bardear un poco en la semana también, la gorra basura también. Que nunca viene no, mal. Nunca viene mal, así que un abrazo para toda la gente cumbiera que no está pudiendo salir, ya va a volver en algún momento, quizás. De a poquito, ¿no? Ya vuelven las universidades, es como, bueno, paremos un poco, entonces vuelve es la un cumbia. Poco mucho ya. Yo te digo, si abren Puan adentro en el Pino, olvídate, se hace un festival. Ojalá, la verdad, nos demos ideas. Estoy esperando que, no espero en realidad. Yo debo un final todavía, un examen. No lo quiero dar de manera presencial. ¿Que te da miedo? La verdad es esa, ¿no? O te sea, da miedito. Me da cosa, claro. Me resulta mucho más fácil que me lo manden, yo lo hago y lo mando de vuelta. Uh-huh. Pero pará, ¿cuándo tenés que darlo? Ahora en diciembre sería. Yo no creo que de repente. No creo. No sé, ¿no? Porque capaz la instancia de final puede llegar a ser presencial. Es inglés. Atrás de una computadora con un traductor, bueno, ahora en la mesa con el diccionario, no sé. Se complica más. Se complica un poquito más. ¿Tienes problemas con el inglés? Más o menos. No, entiendo, caso. Claro. Lo puedo arreglar. Pero bueno, hay un examen. Ah, porque vos estudiaste otra cosa, ¿no? ¿Francés? No, hice portugués, que lo aprobé. Ah, portugués. También vía online. Uh-huh. Y el primero de inglés no me fue bien. Claro. Así que tengo que ir por el segundo, por la revancha, pero espero darla vía distancia. Sí, tiene sus ventajas, es cierto. Tiene sus ventajas. Si no, bueno, la tendré que dar. Si no, tampoco me voy a hacer el oso. Algún momento hay que volver a la presencialidad y dar la cara. El tema es que yo ya no vuelvo a las clases. Porque claro, te quedan los finales. Me quedan los finales, no tengo que cursar más. Uh-huh. Es decir, es online o nada. Ya no es que hay que volver en algún momento. Ni siquiera si se abriese todo, tengo que presentar unos trabajos que no los tengo que ir a hacer a la facultad, los tengo que hacer y enviarlos. Claro. Así que bueno, un desafío. Veremos qué pasa. Mientras tanto estoy leyendo acá una nota que dice cómo va. El gobierno habilitó la vuelta a clases de forma presencial en universidades de todo el país. Los establecimientos educativos deberán garantizar las medidas de distanciamiento e higiene, obviamente. Los estudiantes y docentes fueron autorizados para utilizar el transporte público. O sea que, bueno, evidentemente no hay muchas más excusas para volver. Y después cada universidad decidirá si vuelven a partir de los finales para entregar trabajos, no sé. Claro. Me parece que eso ya depende de cada universidad y facultad. Uh-huh. Veremos cómo sucede. Mientras tanto, esperamos por la conferencia de prensa de Alberto Fernández. Será un mensaje grabado, en realidad, para conocer.